¡Mándale cumbia! Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas para todos ustedes. Esto es el show del aspirante y comienza así, de esta manera. Y las palmas arriba, todo el mundo, todos los cumbieros con las palmas. Esto suena y esto dice así, dice. En la palma tu hijo, en la palma los dos, haciendo el amor. Todas las manitos bien arriba y las palmas, las palmas, las palmas. Ahora sí, queremos agradecer a nuestro amigo el Tigre. Muchísimas gracias, Tigre. Para vos, Dante Alarcón. Esto es el show del aspirante. Y ahora, escuchá, esto dice así. Las palmas arriba, todo el mundo. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Esto dice así. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Yeah. En la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Cumbiamoven.com. Muchas gracias de todo corazón. Buenas noches para toda la gente de rescate, para todos los muchachos, para todas las chicas. Esto continúa y esto sigue así, escuchá. La mano viene arriba a todo el mundo. Esto dice así. ¡Oh, no!